manos arriba, venga. He querido olvidar mi vida, pero el maldito corazón lo olvida. Me he querido arrancar la pena, pero mi mente siempre a ti se aferra. ¿Cómo dice él? Amor me hizo, dejó una herida que no más no se puede curar. Ah,